Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí como todos los viernes. Los saluda Carlos de la Gauchada. Y aquí en compañía de dos grandes amigos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Y el señor Raúl Domínguez. Muy buenas tardes a toda la comunidad. El asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona. Y anda en mi sangre un río. Y no es casual que digamos el señor Raúl Domínguez, pese a que es doctor. Ahí está. Porque doctor se consigue y señor, señor se nace. Qué arte. Como siempre, para aquellos que nos quieran enviar algún tipo de correo, lo pueden hacer lagauchada-estepona@hotmail.com. Para los que quieran escuchar el programa a través de internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. Y si todo esto sale como corresponde, la música entra en su momento y la voz se escucha perfecta, es solamente porque en los controles está Javi Gómez. Y como siempre, estamos en la querida radio y televisión Estepona, la 107.2. Este próximo 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, en conmemoración al referéndum del año 1980 que dio autonomía plena a la comunidad andaluza. Si alguien tuvo que ver en esta idea de emancipación fue un casareño. Y hago referencia a don Blas Infantes Pérez de Vargas, nacido allá en 5 de julio de 1985, este político español que fue considerado oficialmente por el Congreso de Diputados y el Parlamento de Andalucía como el padre de la patria andaluza, por ser el máximo ideólogo del andalucismo político en todas las vertientes, regionalista, federalista y nacionalista. Sabemos que el 10 de agosto de 1936... fue fusilado Blas Infante por tropas franquistas en la huerta de las Clarisas, y este malagueño, que es reconocido como padre de la patria andaluza, creador de este nacionalismo andaluz, pagó con su vida el compromiso por Andalucía. Y la Gauchada, de esta simple manera, pretende honrar la figura del padre de Andalucía. Y para charlar sobre un poco de la historia de Blas Infante, lo convocamos al señor Santiago Ruiz Vicente, también casareño, que en este momento lo tenemos en línea y para nosotros es un gusto enorme que esté participando aquí en La Gauchada. Muy buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar en vuestro programa y mucho más en una fecha tan señalada. Y para hablar de alguien que ha sido el símbolo de nuestra tierra, de Andalucía. Don Santiago, Juan Carlos le habla. Nosotros, sí. Algunos más, algunos menos, nos hemos interesado, nos ha llamado la atención la historia tanto de Andalucía como de la personalidad de Blas Infante, pero nuestra audiencia está mayormente centrada al núcleo de inmigrantes, que no todos han tenido oportunidad de conocer la personalidad y la obra. Y bueno, y por supuesto, siempre recurriendo a la síntesis que obliga la radio, Nos encantaría que usted nos relatara un poco de el por qué aparece Andalucía como región y cuál fue la tarea de Blas Infante en esa generación de la autonomía. Bueno, en primer lugar, deciros que sobre Blas Infante se han dicho muchas cosas, algunas propiciadas porque siempre que alguien destaca o lidera, pues lógicamente tiene opositores. Así, de esa manera, pues se le ha señalado de separatista, de anarquista, incluso de católico progresista, republicano, federal. En fin, y muchas más cosas, ¿no? Yo me quedaría con algo muy esencial, ¿no? Blas Infante fue un hombre andaluz, bueno y apasionado. Fue un pensador, sobre todo, que volcó parte de su existencia en la realización de un proyecto de liberación para Andalucía. Un proyecto de existencia esperanzador, que estaba dirigido a su pueblo. Y con él, extensible también a todos los pueblos, en una proyección que siempre él tenía de universalidad. Pero, sin embargo, fue un pensador siempre muy cercano al acontecer de su entorno. El pueblo era el destinatario de sus pensamientos. Y es precisamente en la entraña de ese pueblo donde su palabra pues anhela resonancia, cobijo y fuerza impulsora. De ahí que una característica inherente a toda la obra que él tiene publicada y además a su quehacer como persona, es su proyección, la inquietud pedagógica, fundamentalmente. Os puedo decir de Blas Infante que nosotros, particularmente en Casares, pues ni decir tiene que nos sentimos muy orgullosos. Él nació aquí en julio, el 5 de julio de 1885, unos años en que en realidad había muchos conflictos de jornaleros, porque habíamos perdido las colonias de Cuba, estábamos en guerra con Estados Unidos y además se le habían dado prioridad dentro de España a Cataluña y al País Vasco, con lo cual pues Andalucía quedaba siempre muy marginada. El hecho de él estar siempre desde su más tierna infancia en contacto con los jornaleros del campo y luego posteriormente, pero muy joven también, a los 14 años, entrar en el ayuntamiento de Casares porque ya la economía de sus padres se había debilitado un poco, y entrar, digamos, en contacto con algunos tipos de documentos, cosas así que traen todos los juzgados, pues pienso que fue lo que le decidió luego a hacer la carrera de Derecho en Granada. Una pregunta desde la ignorancia. ¿Por qué se establece Andalucía con esa frontera, con ese perímetro? ¿Por qué? ¿Por qué está Córdoba o por qué no está? ¿O por qué está Granada y por qué no está? ¿Cuál fue el criterio? Bueno, yo la verdad que a nivel histórico lo que sí le puedo decir es la idea que Blas Infante ha tenido sobre Andalucía siempre, ¿no? Es decir, él nos consideraba herederos de los tartesos, valoraba la fuerza y el genio de ellos, y luego hacía extensible a todas las provincias en sí, lo que era la región, lo que se consideraba en principio región andalucista, ¿no? Santiago, Raúl al habla, hola. Sí, hola, Raúl. Cuando estás hablando de esa identidad andaluza que empezó a crear Blas Infante, o por lo menos a investigar sobre ella, empezó a deparar ciertas sorpresas, ¿no? Empezó a buscar esa cultura milenaria y creo que empezó a incluso a acercarse más a la cultura árabe que tanta herencia dejó en estas tierras. Sí, bueno, él fundamentalmente, yo creo que le influyó mucho su matricularse en Granada y empezar el contacto con esta tierra y con algunos ya profesores y gente que le influyeron posteriormente en su carrera, pues sí hizo que él pensara de una manera mucho más amplia en lo que realmente era el sentir del pueblo andaluz, que había sido de alguna manera pues un crisol de cultura que a lo largo de muchos siglos no nos habían aportado. Él se quedaba siempre, por ejemplo, con la bravura ibérica o tartésica, con el esplendor griego, con el raciocinio romano y sobre todo con la sensibilidad árabe, que la hace muy de manifiesto y la expone en el libro que él tiene sobre Mutamí, el último rey de Sevilla. Sí, a través de la literatura, ¿no? Es cuando empieza a tener también un acercamiento a lo que es la cultura árabe. Y según por lo poco que he leído, la verdad, sobre Blas Infante, también tenemos que decir a los que nos escuchan que Andalucía ha sido alrededor de 800 años árabe, ahora que todo esto tiene cierta significación política. Y parece ser que también queremos destacar cómo Blas Infante hizo una peregrinación a través del conocimiento sobre la literatura árabe hasta el punto de llegar a convertirse al Islam, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, esto actualízame tú, Santiago. Sí. Vamos a ver, él se cuenta que se hizo musulmán de manera pública sobre el 24, en 1924 más o menos. Pues se iba introduciendo mucho en lo que él llamaría la cultura del Al-Ándalus. Entonces, por los estudios que he dicho antes del rey poeta de Sevilla y Córdoba, que fue donde escribió el libro de Mutamí. Y entonces él hizo, efectivamente, parece que ahí sufrió una metamorfosis espiritual y comenzó a preparar el viaje a la tumba de Al-Mutamí, en Amman, cercano a Marrakech. Y es allí cuando dicen que hace la ceremonia pública de su reconocimiento como musulmán, lo que llaman la sahada. Esto yo lo he hablado particularmente, he tenido ocasiones de hablarlo con su hija María Ángeles, a tenor de vernos en Sevilla, por unos premios que establecemos en Casares, que podemos hablar ahora luego. Exacto. Y ella siempre lo ha negado. Dice que lo único que hay de eso es una leyenda, una foto que se hizo pública con la chilaba y tal, pero que realmente él no había profesado la fe musulmana, ¿no? Sí. Aunque, claro, en sus escritos y sobre todo en este libro, el reflejo de todo lo árabe, pues le influye muchísimo. Personalmente no he leído algunas cosas sobre Blas Infante, no todo su pensamiento y fundamentalmente no todo con respecto al tema político, ¿no? Pero él tenía algún planteo con el tema de la reforma agraria o alguna cuestión referente a eso. Sí, bueno, él desde el principio, como he dicho, su gran problema por la cercanía que tuvo de su infancia era el campo. Entonces, desde la analfabetización tan inmensa que había, de hecho él cuando tenía 14 años iba al campo y instruía en la manera en que podía jornalero, hasta la cantidad de injusticias cometidas por los latifundios que había. Entonces, claro, él, su deseo enorme en todo el trayecto de su vida fue que realmente se incidiera fundamentalmente en el tema de reforma agraria del campo. Lo que pasa que luego sabemos también que a través de la República, cuando se estableció lo de las reformas agrarias, hubo muchas revueltas precisamente también por jornaleros y por gente que pertenecía a sindicatos de campesinos, porque no se llegó a realizar de la forma que realmente querían y estaba expuesta, ¿no? Claro, mi pregunta es un poco esa, ¿cierto? Es decir, uno que no conoce tanto la historia española, ¿cierto? Que, pero que medianamente hace un razonamiento en base a ver un mapa hoy político de España, donde uno ve que Andalucía es una de las provincias con más cantidad de territorio, y entonces es muy probable que toda revolución vaya consigo una reforma agraria, partiendo de que Andalucía eran grandes terratenientes que se dividían grandes terrenos que no tenían ningún tipo de funcionamiento y tenían muchísima cantidad de gente trabajando en forma hasta esclavista, ¿no? Y entonces realmente es importante yo saber, cierto, la idea que tenía Blas Infante sobre este cambio, ¿no? Sobre el cambio. Sí, él siempre decía que él se sentía como morisco humillado, porque eran dos mundos y dos culturas de concebir la vida, ¿no? Una era que decía que los caciques que estaban en aquel momento eran los herederos de los usurpadores de ayer, ¿no? Que se habían quedado con la tierra del sur sin que tuviesen ningún título de propiedad. Era las tierras de propio, que le llamaban, que pasaban de padre a hijo sin que existiera derecho de propiedad definitiva ni de herencia. De hecho, en el ideal andaluz, en sus principios, tomó como meta económica el efectuar la expropiación forzosa de todos los territorios que habían sido mal adquiridos para una mayor riqueza que sirviera de base a la autonomía de los municipios, ¿no? Pero claro, esto es... Es buscarse problemas, ¿no? Exacto, esto era buscarse muchísimos problemas, muchísima gente en contra, y luego lo que siempre ocurre, ¿no? Pues los grandes caciques, los grandes latifundios, pues siempre permanecían ojo a visor, ¿no? Contra los que consideraban que los podían expropiar, ¿no? Sí, además, si a eso le sumamos la buena predisposición que tiene la Iglesia Católica con la gente que se convierte a otras religiones, me imagino que tenía el frente abierto por varios lados. Sí, sí, bueno, la Iglesia siempre la hemos tenido ahí, como en muchísimas ocasiones, pues más bien un contrapunto a poder realizar cualquier tipo de progreso en esta necesidad. Sin embargo, en 1885-900 hubo una gran peste también, que por la que murieron muchísimas personas, y había, curiosamente, un obispo de Málaga que sí que se destacó por ir en contra de la propia Iglesia e ir pidiendo limosna incluso a los grandes terratenientes para poder ayudar a la gente más necesitada. Incluso no tuvo apoyo a nivel central de Madrid, sino que los apoyos económicos que tuvo le vinieron de fuera, de Bruselas, de París, de otros sitios, ¿no? Pero son casos muy particulares. La Iglesia siempre ha estado donde está. En la introducción que yo hice, planteaba un poco sobre la muerte de Blas Infante por fuerzas franquistas, ¿no? En realidad me parece una verticalidad demasiado como para sacarle mucha importancia a que realmente que la gente que lo mata es la gente de aquí de Andalucía, ¿no? Es decir, gente que en realidad le dolía que hubiera gente que quisiera algún tipo de cambio. Claro. Todos sabemos que lo más desgraciado que le puede ocurrir a un país es una guerra entre hermanos, ¿no? Una guerra civil. Desgraciadamente, aquí ocurrió y muchísimas personas de una valía intelectual grandísima, poetas, escritores, y en este caso, pues la figura de Blas Infante, que resultaba bastante incómoda, fue también desgraciadamente fruto de esto, ¿no? Entonces, pues lo fusilaron vilmente sin haber de antemano ningún tipo de sentencia ni de juicio. Esto hace aún más grande la imagen, la figura de Blas Infante porque al contrario de los que piensan los opresores y los que matan sin motivo, los héroes siguen después de muertos con una lección no solamente de vida, sino que sus documentos, sus escritos adquieren muchísima más fuerza entre el pueblo. Claro. Santiago, dejando a un lado lo que son los esfuerzos de Blas Infante por revertir toda esta situación de terratenientes y demás, pasamos a los esfuerzos del municipio de Casares para poder conmemorar el nombre de Blas Infante a través de premios, fundaciones, colegios, obras de teatro que también sé que estás organizando. Si nos puedes contar un poco cuáles son esos esfuerzos. Sí, mira, hace 9 años, en el 2002, una comisión de vecinos aquí, junto con el que era entonces alcalde, Juan Sánchez, decidimos darle contenido a la frase de Blas Infante, de Andalucía por sí, para España y la humanidad. De tal manera que establecimos unos premios Casares Solidarios para la ayuda al desarrollo. Entonces, estos premios se vienen realizando desde el 2002 y ahora este lunes, Día de Andalucía, tenemos la 9ª entrega de premios. Fundamentalmente son todas las ONG, se presentan muchísimas. Nosotros desde el 2002 hemos aportado unos 100 millones de pesetas a estos premios. Y de verdad que nos sentimos muy, muy dichosos de poder ayudar de alguna manera a que el legado y la frase y la solidaridad que en los escritos de Blas Infante se plasmaba, pues su pueblo, todo el pueblo de Casares, a través del ayuntamiento, tenga estos premios, que bueno, que en estos tiempos más, porque todavía hace 6 o 7 años, pues no estábamos con la crisis que tenemos, ¿no? Pero ahora es una alegría poder ayudar a toda esa ONG a conseguir su objetivo y ver, porque te puedes quedar pasmado y todos los que nos escuchen sabiendo que, bueno, que hay proyectos que nos dejan de verdad muy mal, ¿no? Porque con un presupuesto de 3.000 euros estamos ayudando a lo mejor a niños de Sierra Leona para un proyecto a lo mejor de un colegio, de letrinas de un colegio. Hemos ayudado también a niños con leche en polvo durante 3 años seguidos para que la transmisión de la madre a hijo por el SIDA. Bueno, hay una cantidad de cosas enormes y fantásticas. De hecho, yo estoy aquí ahora porque en el Colegio Blas Infante les exponemos a los mayorcitos del colegio todo un resumen de los proyectos que se presentan este año. Le hacemos también una breve historia de Blas Infante para que ellos se vayan sintiendo cada vez más acogidos con los temas estos y más comprometidos a la vez, ¿no? Tenemos también de presidente del jurado, con lo cual le da más enjundia a los premios, a Defensor del Pueblo, Seth Chamizo, a la hija de Blas Infante, a los presidentes y presidentas del Parlamento Andaluz. Y bueno, una comisión de vecinos, pues nos leemos todos los proyectos, hacemos una preselección y luego nos vamos a Sevilla, donde allí ya el jurado decide los premios que han ganado, ¿no? Pero os repito que es una gran alegría saber que en un pueblecito de Kenia o en un pueblecito de Guatemala hemos ayudado a poner en marcha con materiales necesarios para colegios y bueno, y ese colegio pues lleva el nombre de Blas Infante, ¿no? La verdad es que es una gran satisfacción a nivel humano, ¿no? Sí, nosotros desde aquí realmente una de las cosas que a través tuyo felicitamos, ¿cierto?, a la Fundación, pero fundamentalmente por seguir manteniendo esa antorcha de la solidaridad y fundamentalmente trasladando justamente a quien, donde hay que poner

la la la la la la. No ser ni pobre ni rico, clase turista de paso. Clase turista, Facundo Cabral. Clase turista, Facundo Cabral. Bueno, parece que lo estamos haciendo a coro al tema. ¿Querías decir un comentario sobre lo cortito? Cuando Santiago nos habla de que están ayudando escuelas en todo el mundo, muchachos, acuérdense que en Sudamérica también. Una de las cosas que luchó Blas Infante es 500 años que quedaron en una nebulosa en la historia de Andalucía. Les cuento una cortita. Cuando vienen los reyes católicos a desplazar al Andaluz, lo primero que hicieron en Córdoba, cerraron 700 baños públicos donde la gente habitualmente se higienizaba. Horrorizados los reyes católicos porque decían que estos árabes se bañaban hasta en invierno. 25 años de transformación que fueron los 25 años más importantes en la historia, no de Andalucía, de muchas regiones autónomas. Y ahora que vienen tiempos políticos en los que nosotros no nos vamos a meter porque no es nuestro tema, les recuerdo que hubo gente que votó que no a la autonomía de Andalucía. ¿Quién? Averígüelo. Estamos en comunicación con un organizador en este momento de una feria que se está haciendo en la Plaza de la Marina en Málaga, y es el señor Fernando Sisti. Allí en Málaga hacen desde el 24 de febrero hasta el 13 de marzo un evento Argentina en Málaga. Fernando, muy buenas tardes, un gusto enorme que estés en La Gauchada. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos un poquito a nuestra audiencia de aquí de la Gauchada, de Radio y Televisión Estepona, más o menos qué es lo que se va a hacer en todos estos días que va a estar allí, en una carpa con un obelisco y toda la historia allí de Argentina en Málaga. Bueno, mira, contarte, esta es la primera vez que lo hacemos aquí en Málaga, aunque nosotros es una feria itinerante que la hemos hecho en Madrid, en Bilbao, en septiembre estaremos también en Barcelona, y bueno, nuestra intención es un poco llegar no a cada ciudad donde hay una representación, un número importante de argentinos, como es Málaga y sus aledaños, porque en este caso Estepona, Fuengirola, Marbella. Hace un poco a que nosotros hubiéramos pensado lógicamente estar presentes en Málaga. Y bueno, como te decía, la primera vez, pero bueno, como siempre, con mucha ilusión, desarrollando una muestra que nosotros pensamos que es para todos los públicos, para todos los bolsillos, y fundamentalmente intentando mostrar un poco lo nuestro. Varios sectores de la Argentina, como son la gastronomía, que es un factor fundamental. Y nosotros siempre estamos basados en el consumo un poco por melancolía, no solamente los argentinos que radican en Málaga y aledaños, que cuando se acercan ven esos productos que hace muchos años que no lo consumen por las lejanías y les da una alegría y una satisfacción. Y por otro lado, mostrar un poco de nuestros sabores, lógicamente la gente de aquí, como son los alfajores, los sándwiches de miga, las empanadas, el choripán, como te decía, en el caso de los alfajores, tú sabes que hay muchas marcas y muchas empresas que lo han desarrollado, una mejor que otra, y por ejemplo tenemos Habana, que sería la empresa líder en este tema, que muestra, lógicamente, nosotros decimos que la empresa souvenir, porque todos los argentinos que van o vuelven a la Argentina siempre cogen una caja de alfajores, como decir, estuve presente, he estado en tal sitio. Bueno, aquí lo tenemos en la feria. Después otro sector como es la artesanía, que es muy amplia en Argentina, norte, sur, este, oeste, no solamente con productos totalmente diferentes, pero son muy conocidos los curtidores de cuero, la instrumentaria deportiva, sobre todo de polo y pádel, que está. Está la marca Vale 4, Kevinston, que son líderes en el sector, sobre todo diseñadores con prendas muy actuales, que ponen en el tejido pequeños connotaciones de color y de imágenes que la gente le gusta y lo demanda muchísimo. Después, en el sector de la música, lógicamente tenemos un escenario central donde la gente podrá ver un poco el folclore típico argentino, malambo, samba, el chamamé, bueno, un sinnúmero de... ¿Tango? ¿Tango? Y ahí te iba a decir, ajá, ahí va la esencia, ¿no? Lógicamente el tango, que es... mira, por ejemplo, el sábado y el domingo tendremos un trío que viene de Argentina, que son unos músicos impresionantes, con una pareja de tango que hacen un tango escenario, un tango show, que a la gente no es el tango tradicional de baile que se hace en una milonga, sino el tango ese un poco espectacular, para que la gente se choquee al ver la profesionalidad de esta pareja. Pero bueno, son estos chicos, perdón, los chicos que hacen tango, ¿son estos chicos catamarqueños? Mira, van a pasar muchas personas que hacen tango. Por ejemplo, tenemos una pareja que viene de Argentina que se llama Eric y Janina. Después tenemos una pareja local que nosotros la conocimos en otro evento en Bilbao y nos acompañó en varios eventos que hemos hecho, pero que es Cecilia y Roberto. Tendremos varias parejas importantes y que son no solamente conocidas en España, sino prácticamente en toda Europa. Son artistas que ellos siempre me dicen, mira, gracias a esto, no sé si hemos ganado dinero, pero que hemos viajado. Claro, no, y aparte la posibilidad, ¿cierto?, siempre de abrirse un abanico de trabajo, ¿no?, en el sentido de que siempre aparecen otras cosas, y la verdad que muy bueno, ¿no? Fernando, le estoy masticando mi Habana imaginario. ¿Dónde es la Plaza de la Marina? La Plaza de la Marina es donde, mira, por la parte trasera del evento tenemos el puerto, donde llegan todos los cruceros con todos los turistas que vienen a visitar el casco antiguo de Málaga. O sea, un poco nosotros somos los anfitriones, los que recibimos al turista que viene a Málaga, porque justamente que llega por este medio, ¿no?, que es el barco. Y estamos justo enfrente de la calle Larios, que es la calle... Empieza la calle Larios, Andalucía y Larios. Exactamente. Está el hotel NH... Correcto. Así, perdón, así. La catedral. Del hotel AC de Málaga. Correcto. O sea, en un enclave único, porque la verdad que, fíjate que con el ayuntamiento habíamos valorado muchos sitios, y creemos que este es el más propicio. ¿Por qué? No solamente por el espacio físico que nosotros necesitábamos, sino porque para la medida que necesitábamos para el evento, era una medida muy especial, que por ejemplo la Plaza de la Constitución o otros lugares no podían ser. Y aparte por la ubicación. No, y te digo, para los que vamos del interior, tener el estacionamiento abajo, porque... Exactamente, claro. Tiene el estacionamiento debajo, acceso muy muy fácil, porque uno puede venir en el caso de vosotros, por la carretera del puerto, o si no, entrar por cualquiera de las vías, que todas conducen a este punto, a esta plaza. Sí, ahora por la carretera del puerto es impresionante lo rápido que podés llegar hasta allí. Totalmente. Es impresionante. Sin tráfico. Sí, porque vengo y salgo permanentemente por esa avenida, por eso la mencioné. Y bueno, como te sigo diciendo, matices, la gente, lo que nosotros intentamos es choquearla y mostrarle un poquito de todo este abanico de posibilidades. Te digo, por ejemplo... un área que lo teníamos un poco débil en algún evento, porque la gente nos decía, sí, muy bonito el tango, preciosa la gastronomía, nos ha gustado todo de Argentina, pero ahora queremos viajar, ¿cómo hacemos? Claro, entonces el tema de turismo, que alguien les muestre por qué compañía viajar, cuáles son los lugares que mejor se pueden visitar en Argentina, cuáles son los lugares más bonitos o más propicios para que ese turista que anda buscando algo diferente lo pueda encontrar. Entonces, eso, turismo también está presente. Después tenemos un espacio de la mano de la Fundación Exportar, que es una empresa mixta en Argentina, desde Cancillería, que son, es una empresa que justamente incentiva o promociona los productos argentinos en el exterior. Entonces ellos, ¿quién más que ellos? Lo muestran con más cariño y muestran un poco el sinnúmero de artículos que la gente consume a diario y no sabe que son argentinos, que los compra en supermercados o lo que fuera y no sabe que son argentinos. Bueno, aquí están para transmitir a la gente por qué se ha hecho, cómo se elabora, dónde está la planta. ¿Hay restaurante, hay gastronomía dentro del, de la feria? No. Ahí sí, hay tres puntos importantes donde la gente va a poder tomar un vino mendocino, que para que el que no lo sepa, Mendoza, San Juan, San Luis, la zona de Cuyo y La Rioja, el español llevó la vid, buscó cuál era la tierra y el clima propicio para desarrollar y generar los mejores caldos y eligió esa zona. Y después se ha dado la peculiaridad que después han salido en muchos años los mejores vinos del mundo han salido de esa zona. Vaya. Que es gracias al español que llevó la vid y al sitio idóneo para desarrollar esos vinos que están presentes. Después tenemos cerveza Quilmes, que como el nombre lo indica, aparte de ser la cerveza más más importante de la Argentina, muestra una zona importante de la provincia de Buenos Aires donde está la planta y donde uno puede comprar dicho producto. Pero bueno, acá se lo hemos traído a la Plaza de la Marina, la cerveza Quilmes y tal. Y después, como te decía, alfajores de maicena, empanadas, sándwich de miga, las famosas tartas argentinas, todas, lógicamente, tú sabes que en la gastronomía el dulce de leche tiene un protagonismo importante y entonces están todas estas tartas. Bueno, después está la yerba mate, la gente, hay mucha gente que no la conoce y es lo que los argentinos todo el día toman una infusión, que es el mate. Aquí están varias marcas, está Tarahui, está Manda, está para que la gente pueda... ¿Termos hay? ¿Termos? ¿Cómo? Termos, los termos materos. Tenemos el mate, tenemos la bombilla, tenemos todos los elementos para que la gente se pueda abastecer y aguantar hasta el próximo año a ver si volvemos de nuevo. Qué bueno, no, y es que tienen que volver. Realmente este tipo de emprendimientos, Fernando, en nombre tuyo, saludar a toda y la gente de allí, toda la gente que está participando en esta feria. Realmente me parece espectacular el emprendimiento y realmente estas cosas nos pone orgulloso como argentinos, ¿cierto? Que este tipo de cosas se hagan, difundir los productos nuestros, crear aquí espacios de para todos, ¿cierto? Sí, me parece espectacular. Empieza hoy. No, empezó ayer. Hoy es la inauguración oficial. Nosotros siempre damos un día para rodar para que los expositores, sobre todo porque ten en cuenta que muchos expositores vienen de distintas provincias de aquí de España y muchos vienen desde Argentina directamente. Entonces, correcto, por ahí hacerlo todo en 24 horas es un poco difícil. No, lógico. ¿Y qué horario de apertura y cierre? Mira, estamos de 11 de la mañana a 11 de la noche, 23 horas. Hemos hecho un esfuerzo importante en el horario para que la gente que trabaja, que tiene distintas actividades, no tenga el pretexto de decir no pude ir porque el horario no me encajaba. No, hemos hecho un horario amplio, hemos hecho un esfuerzo importante y tenemos actuaciones prácticamente todo el día porque comenzamos a la 1 del mediodía, que nos vamos estirando casi hasta las 2 y media, después a las 6, 7 de la tarde... Y a las 8 o 9 de la noche, que mira, por ejemplo, anoche con los aplausos y el bis y no sé qué, casi nos estiramos a las 11 de la noche con espectáculos. O sea, qué bueno. La gente que pueda, que venga, se dará una vuelta a la Argentina sin ir muy lejos, sin gastar dinero si quiere, porque la entrada es gratuita, y fundamentalmente mientras da una vuelta por la Argentina escuchará en todo el recinto el espectáculo que estamos brindando, que es, como te dije en un principio, de un nivel importante, porque son artistas de renombre. Qué bueno, y desde aquí, desde La Gauchada, invitamos a todos los radioescuchas a no solamente los argentinos, sino a aquellos que gustan de los espectáculos de música argentina, de tango, de folclore, y también de los famosos choripanes, alfajores, a que vayan, ¿cierto?, a Málaga. Ahora vienen 3 días feriados, que es una salida sumamente económica, como bien dijiste vos, la posibilidad de ir hasta Málaga y concurrir a esta exposición. Realmente te felicitamos, como te decía recién, el emprendimiento, y ojalá que les vaya muy, pero muy bien para los próximos años. Una llamada. No, señora. Fernando, nos preguntan si hay Messi para vender. No hay, ¿no? No, de ninguna manera. Messi es único, no lo es. No, de eso no hay. Bueno, pero bueno, en la parte exterior, esto es importante, hemos puesto imágenes la gente que inclusive no quiere entrar, podrá dar una vuelta también a la Argentina, porque hay imágenes de distintos puntos de la Argentina, la Catarata de Iguazú, Perito Moreno, Rincón de la Boca, Mendoza con el Cerro de la Gloria, la Catedral de la Plata. ¿Podrá dar una vuelta a la Argentina sin entrar al recinto? Porque están todos por el espacio exterior del evento. Bárbaro. Fernando, ha sido un gusto y nos vemos seguramente en estos días por allí. Perfecto, los esperamos y... Por supuesto que nos veremos. Eso, te esperamos y hasta siempre. Cuando quieran, nosotros estaremos aquí siempre un poco a vuestra disposición. Nosotros, desde La Gauchada, te damos la bienvenida aquí a la zona de Málaga y, bueno, qué mejor que esta posibilidad para que todos los argentinos que estén dando vuelta por la Costa del Sol vayan por allí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta siempre. En este pequeño espacio de efemérides queremos recordar hoy al autor e intérprete de esta pieza musical tan especial, Mariano Mores, Taquito Militar. Qué buena música para una batalla. Sí. Les decía hoy de las efemérides, que en realidad las vemos siempre y las traemos siempre. Lo que pasa es que no siempre nos da el tiempo para hablar de ella. Y nos encantan las que son curiosas, como por ejemplo que un día, una semana como esta, porque en realidad fue el día 21, en 1893, Alejandro Watson Hutton funda en Buenos Aires la actualmente llamada Asociación del Fútbol Argentino. Mirá. 1893. También, y esta es una efeméride que no todos los argentinos conocen, por una cuestión de horario, de fechas. Nosotros, las efemérides que ocurren fuera de la época de clases, como que no nos enteramos. Sí, no te enterás. Y bueno, se festejaría el cumpleaños de alguien muy cercano a todos nosotros, a todos los argentinos, que anduvo por aquí cerca, anduvo aquí en España y participó en una de las batallas fundamentales de la reconquista de España de las tropas napoleónicas, en la batalla de Bailén. Una de las batallas importantes por lo que significó desde el punto de vista de la guerra, pero también porque fue la primera vez que fueron derrotadas las tropas napoleónicas, lo que echó por tierra su aire de que eran invencibles. Pepe, como le podríamos llamar aquí en España, participó como uno de los principales oficiales en esta batalla y comenzó aquí una carrera militar que la culminó en Sudamérica, haciéndose cargo de la liberación no de un país, sino de varios. Ya saben de quién le estoy hablando, el general Don José de San Martín, nuestro héroe máximo, que todos recordamos que falleció un 17 de agosto, porque en esa época hay clases. Y aparte todo... es feriado. Claro, y además es feriado. Es feriado. Pero no nos acordábamos que en esta fecha, el 25 de febrero, había sido su cumpleaños. Murió, como todos sabemos, en Boulogne-sur-Mer y ya sí descansa en Buenos Aires. También un día como hoy pasaron algunas cosas extrañas. Extrañas. Nació Enzo Ferrari. Nació Batman y Robin. Nació nuestro querido Roberto Galán. Grande, Roberto Galán. ¿Se acuerda? Era más o menos, para los españoles que escuchan el programa, era más o menos como un Juan y medio de aquí, de Andalucía. No sé si mi inglés me lo va a permitir, pero nació también un 22 de febrero de 1857 Robert Stephenson Smith Baden-Powell. ¿No le suena nada de nada? Jugador del Liverpool. No, porque se ve que ninguno de ustedes ha sido Boy Scout. Menos mal. El fundador de los Boy Scouts. También nació nuestro gran actor Luis Andrini. Luis Andrini nació en febrero. La que tanto nombra nuestro compañero Carlos, Mirta Legrand. En 1400, bueno, no, pero casi. Sí, más o menos, 1490. También nació Federico Lupi. Nació la Oveja Dolly. ¿La Oveja Dolly nació en febrero? Sí. ¿Y sabés qué ocurrió? Voy a decir esto solamente porque he escuchado por ahí que a los españoles les encanta el humor negro. Un día como hoy del 2013 se anuncia que Daniel Scioli acompañará a Néstor Kirchner en la fórmula presidencial. Decían que era el único que no había robado a dos manos. Hoy es el día de la independencia de la República, Dominicana. El día de la independencia de la República Dominicana, a todos los dominicanos, especialmente a mi compañero Nelson, que debe estar ahora trabajando en Carrefour, nuestras más calurosas felicitaciones. Y esto para derrotar definitivamente a los que hacen horóscopos. El mismo día del mismo año nació Elizabeth Taylor y Graciela Fernández Meijide. Claro, eso significa que no tiene nada que ver. Nada que ver. Que vos podés ser lindo y el otro puede ser terriblemente feo. Muy verdugo, cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé.

Pedro Ole. Bonifacio Palacios Almafuerte. Ole. Nos estamos yendo. Adiós. Muy buenas tardes. Como siempre te decimos que hasta el viernes que viene con el corazón abierto. Otros pagos, yo voy subiendo algún ser.